última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Sí, señor, ahí estamos, una semana más, ya han pasado 7 días menos una hora, los justos y necesarios para que nosotros volvamos a estar todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar durante 60 minutos de todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos a esta nueva entrega de 80s que va a repasar las efemérides y mucho más desde el 1 hasta el 7 de febrero. Enseguida comenzamos con un medio de locomoción, en plural, y continuaremos con grandes temas de baile de los 70, de rock romántico de los años 80, también tendremos nuestra vástaga de la semana, en esta ocasión con una canción despertador, y no te doy más pistas, y también llegará nuestro One Hit Wonder de la semana, directamente importado desde Sudamérica y para bailar de lo lindo. Pero comenzamos ya sin más dilación, lo hacemos con la separación. Hace ya 27 años tal semana como esta de los coches, The Cars, se separaban el 1 de febrero del año 1988, después de haberse formado en Boston en el 76. Lo hacían público en un comunicado en el que anunciaban su disolución después de 12 años juntos y 6 discos de estudio. Se convirtieron en la banda norteamericana de New Wave de referencia de su época y dominaron las listas estadounidenses durante la primera parte de los años 80, y con unas influencias que, como ya sabes, rondaban entre David Bowie, Lou Reed o Roxy Music, y para los cuales el lado visual de sus presentaciones también eran igual de importantes que la parte musical. Excelentes vídeos, excelentes canciones, y nos vamos a quedar con esta que te saluda otra vez, y así aprovechamos también para darte la bienvenida a esta nueva entrega de 80s con The Cars en todo lo alto. Hello Again, el nivelazo de este repertorio no se va a bajar en ningún momento. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Hello Again. Oh, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Cualquier excusa es buena para echarse a los oídos un temita de este trío maravilloso. Y si encima es el cumpleaños de uno de ellos, pues todavía más. Hemos escuchado el Wasted on the Way de este fantástico trío formado por Crosby, Stills and Nash. Y es el cumpleaños de este último, de Graham Nash, que nacía el 2 de febrero de 1942 en Blackpool, en Lancashire. Y por tanto cumple 73 castañas de las pilongas esta semana. Formaba junto a David Crosby y Stephen Stills en el 68. Este grupo fantástico de folk rock a los que esporádicamente se unía Neil Young, y de hecho se hacían llamar en sus inicios Crosby, Stills, Nash and Young. Los cuatro juntos debutaban en el mítico de míticos festival de Woodstock del año 1969. Vamos a repasar efemérides de otra índole. 1 de febrero del año 1881 se publica el primer número del diario La Vanguardia, uno de los de mayor circulación en España, y en 1941 se constituye la Renfe, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 75 años ya de esta gran empresa. Y en 1992, ojo, acuérdate de esta fecha, Hacienda acuerda retener el 25% de los premios en metálico entregados en los concursos de televisión que excedan de 100.000 pesetas. Cada vez que ganes algo en la tele, te acordarás de esta efeméride de hace 24 años. Maldito el día en que lo pusieron. 2 de febrero del año 1892, Santiago Ramón y Cajales, nombrado catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Madrid. En el 38 se restauran como emblemas de nuestro país el escudo y la corona imperial de los Reyes Católicos. Y en el 1999, dos terremotos, uno de ellos de magnitud 5.2 en la escala de Richter, el mayor de los registrados en España desde el 94, al que siguieron réplicas de menor intensidad, siembran el pánico en la región de Murcia. Vamos a continuar con lo nuestro, que es la música, y lo hacemos con otro Otro grupazo impresionante de los 70, formado por nada más y nada menos que 8 componentes. Hablamos de la tierra, el viento y el fuego. Y es que tal semana como esta, concretamente el 2 de febrero de 1948, nace Al McKay en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y a partir del 72, solo con 24 años, se convierte en el guitarrista de Earth, Wind and Fire, después de que la banda cambiara a 3 de sus componentes. Y a partir de ahí es esta gran formación comenzaba una carrera imparable con sendos trabajos que les convirtieron en una de las mejores, vamos a decir una de las mejores, no la mejor, porque también tendrás tu opinión, una de las mejores bandas de funky de los años 70. Vamos a llenarnos de energía positiva. Esta es una canción, como todas las de este grupo, contra los bajones de ánimo. Te pones una de estas y te comes el mundo cachito a cachito. Let's Groove, de los Earth, Wind and Fire. 68 tacos esta semana para Al McKay.

Exitazo, exitazo del año 1985, por tanto 31 ya desde que esta canción alcanzara todo y todo lo alto de la lista Billboard. Año 1985, día 2 de febrero. Ahí están los Foreigner, que nos han acompañado en los últimos 5 minutos con esa canción de gran entrada y gran salida, como se suele decir. Vamos a seguir repasando un par de pinceladas más de la historia de esta semana. El 3 de febrero del año 1954, en la provincia de Huelva, nieva por primera vez en su historia. Sí, sí, como lo oyes. En el 59, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper mueren al estrellarse el avión en el que viajaban, el famosísimo día que murió la música. Y en el 87, en España, se presenta oficialmente ante el público la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Un día después, el 4 de febrero de 1938, la compañía Walt Disney estrena oficialmente su primer largometraje, Blancanieves y los Siete Enanitos. En 1971, la compañía automovilística británica Rolls-Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales. Menuda fecha aquella. Y en 2006, en Madrid, se inaugura la cuarta terminal del aeropuerto de Barajas, que aumentó su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. Y ahora llega el momento preciso y oportuno para traerte la canción Vástaga de la semana. Ya sabes que es ese tema de todos los tiempos versionado por un artista o un grupo de nuestra época. Y nos quedamos en concreto con un clasicazo de los YM de manos de una banda londinense de 5 tíos que lo dan todo ante el micrófono. Y verás y sabrás perfectamente por qué te lo digo. The Overtones versionaban el famosísimo Wake Me Up Before You Go Go de los YM, y el resultado es esta vástaga que seguro te va a encantar. Into my brain, goes a bang, bang, bang, till my feet are the same. But something's bugging you, something ain't right. My best friend told me what you did last night. Left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Make the sun shine brighter than darkest day. Turn a bright spark into a flame. My feet's pumping and never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything'll be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. When you hear that high, wake me up before you go, 'cause I'm not. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Anota ese nombre porque los vas a escuchar, los vas a consultar enseguida en YouTube cuando acabe este programa, estoy convencido. The Overtones, es decir, los sobretonos, por así traducirlo, y versionaban este tema de los Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Descúbrelos y ya me contarás. Vamos a continuar en esta entrega de 80s que abarca desde el 1 hasta el 7 de febrero. Y antes de continuar, por cierto, con un rock muy especial, de un animal muy especial, enseguida te desvelo el misterio. Te voy a recordar las vías de contacto con este programa. Empezamos con las redes sociales, con nuestra web oficial. Facebook. 80s con Carlos de Sam. Esa es nuestra página web donde vas a poder escuchar todas las entregas, los programas que ya han sido emitidos a la carta, gratis en cualquier momento y lugar, comprobar también el repertorio selecto, cuidado y minucioso de coplillas que cada semana te seleccionamos. Y por supuesto, si quieres, también nos puedes escribir un correo electrónico para efectuar tu petición. Así que espero que tengas el papel y el lápiz preparado porque la dirección es esta: 80sfm@gmail.com. Ya es oficial que tú y yo estamos conectados 24 horas al día en 80s. Y atención, atención a esta fecha histórica para el artista del que vamos a hablar, porque el 13 de febrero del año 1973, Reginald Kenneth Dwight conseguía, por primera vez en su historia, y además sentaba un precedente, el número uno de la lista Billboard. ¿Y por qué? Por un disco llamado Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, que venía a decir, no me dispares porque soy el único que aquí entiende de tocar el piano. Se trata de Elton John, con una canción muy animal, y es que así es como se llamaba, y así es como sonaba este Crocodile Rock, hace ya 43 años, numerazo uno de, sin duda, uno de los grandes, grandísimos compositores y cantantes de los últimos, y digo bien, 50 años, y no tiene ni 70, ¿eh? Crocodile Rock, así inauguramos este segundo tramo de 80s. Desde el 1 hasta el 7 de febrero. El rock del cocodrilo de Elton John. Shot through when you feel Conecta con todos tus recuerdos en 80. Los críticos del momento y del lugar consideraban que era una apuesta demasiado comercial, pero oye, hay que decir que la jugada les salió absolutamente redondita. El 4 de febrero del año 1977, Fleetwood Mac sacaba al mercado este disco llamado Rumours, con esta canción Don't Stop como su emblema. Y vendían nada más y nada menos que 17 millones de copias en Estados Unidos. Como churros se vendió este Rumores. Por cierto, una canción que Bill Clinton utilizó en su campaña de 1992. Este Don't Stop, ejemplos de cómo triunfó. ¿Hasta qué punto lo hicieron los Fleetwood Mac? Una banda absolutamente extraordinaria. Vamos a darte unas pinceladas más. El 5 de febrero del año 1852, en San Petersburgo se inaugura el Museo del Hermitage. En 1907, en Madrid, se registran temperaturas de hasta 13 grados bajo cero durante la ola de frío. Y en 1969, en la cueva de Altamira, se aplica un nuevo sistema protector a las pinturas prehistóricas que se estaban degradando a causa de la luz artificial. Un día después, el 6 de febrero del año 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El Chico. En 1950, en Barcelona, se estrena El Amor Brujo, protagonizada por Ana Esmeralda y Manolo Vargas. Y en 1953, en España, la reforma del bachillerato conduce a una separación entre las ciencias y las letras, lo que continúa todavía en nuestros días. Vamos a seguir. Por cierto, no está bien que yo lo diga, pero menudo repertorio que tenemos hoy en 80s, y el nivel te aseguro que no va a bajar en ningún momento. De hecho, tengo la ligera impresión de que puede subir, y para muestra un botón. El 4 de febrero del año 1983, una efeméride muy triste por cierto, fallecía Karen Carpenter unas horas después de que su madre la encontrara en el suelo de su cocina inconsciente y fallecía a causa de un paro cardíaco producido por la anorexia nerviosa que padecía solo con 32 años y ya sabes que fundó en el año 67 junto a su hermano Richard The Carpenters, que se convirtieron en un fenómeno en Estados Unidos a principios de los años 70, a pesar de que algunos detractores los tachaban de ñoñería comercial, casi nada. Así que, para todos estos, les vamos a poner uno de los temas más espeluznantes de este dúo y que lo disfruten también ellos. Yesterday Once More, 33 años ya, sin Karen Carpenter. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every yesterday once more. She'll be yesterday once more. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Mm-hmm. the firelight as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gonna siempre es agradable recordar a Bob Marley, a Robert Nesta Marley, que esta semana podría haber cumplido 71 años. Nacía el 6 de febrero del año 1945 al norte de Jamaica. Y tal y como él mismo profetizaba en aquel mítico festival de Woodstock del 69, decía que iba a morir cuando tuviera 36 años. Así ocurrió y fallecía el 11 de mayo de 1981. No Woman, No Cry. Y a continuación, el que afortunadamente sí es un cumpleaños, el 50 aniversario, por cierto, de Richard Paul Astley, nacido el 6 de febrero de 1966 en Lancashire, en Inglaterra. Rick Astley, Whenever You Need Somebody, que va a abrir camino a nuestro One Hit Wonder de la semana. No te muevas de la sintonía de 80s. Somebody, I'll bring my love to you. Así demostramos una vez más que Rick Astley no es un tío de una sola canción y así lo hemos querido probar. Whenever You Need Somebody, que no es solo I Get Never Gonna Give You Up ni I Get Together Forever, es también Take Me To Your Heart y es también este tema, un disco fantástico, aquel de finales de los 80, con canciones que jamás se van a volver a componer. Muchos y muchos lo tenemos muy claro. 50 tacos ya para Rick Astley y vamos a ir terminando, vamos a ir echando la persiana, pero antes, solo un apunte histórico. El 7 de febrero del año 1875 se inauguraba en París el edificio de la ópera. En 1922, el tenor Miguel Fleta se presentaba en el Teatro Real de Madrid, donde obtuvo un gran éxito con la ópera Carmen. Y en 1964, los Beatles, los cuatro de Liverpool, visitaban por primera vez los Estados Unidos, donde todavía no eran muy conocidos. Sin embargo, después de esta visita, todo cambió y este viaje supuso su consagración a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y vamos a por el One Hit One Wonder de la semana y vamos a seguir bailando, te lo prometo, porque además esta canción es que invita a no quedarse al menos quieto. Y nos vamos con una agrupación francesa-brasileña formada por ex integrantes de la banda Touré Kunda, por un martiquinés, por un guadalupeño y también por una serie de productores y de vocalistas que hicieron posible un proyecto llamado Kaoma y que aún sigue en activo, pero bien es cierto que se les puede considerar una formación de un solo éxito, aunque menudo éxito en todo el planeta. Y cómo se bailó esta lambada en el 89. Es nuestro One Hit Wonder de la semana. Y así ponemos el colofón a este 80s. que esta canción me la pondría yo en bucle y estaría todo el día, haría un programa de 80 solo con esta canción. Pero no puede ser, tenemos que ofrecer variedad y eso es lo que hemos hecho durante los últimos 60 minutos de radio aquí en este programa en 80s. Ha sido un repertorio absolutamente fantástico, hasta a mí me ha gustado, ¿eh? Así que espero que también haya sido de tu agrado. A ver, las coplillas que suenan aquí en este programa... ¿Dónde más? Si es que las pondremos nosotros y pocos más, ¿eh? Pocos más. Cerramos así esta entrega de 80s, siempre emplazándote a la próxima edición dentro de 7 días menos una hora, con los mejores éxitos y las mejores canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. ¡Acompañe! La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Del programa.